Coldplay con Clocks, una canción sobre el sentido que tiene la vida cuando se siente próxima a la muerte y que invita a reflexionar sobre la obsesión del mundo con el tiempo, el cual debemos aprovechar mientras estemos aquí. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y hoy tendremos canciones que tienen que ver con el tiempo. Un tema que obsesiona a la sociedad actual. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo nos llevamos con los relojes? Y seguimos con los Spin Doctors, la banda neoyorquina que se formó en 1988 y marcó un nuevo estilo en los 90 con esta canción que se llama What Time Is It? No,

De Madonna, una canción que llegó al tercer lugar en Estados Unidos y al primer lugar en el Reino Unido en el año 2008. Más canciones sobre el tiempo en Happy Hour. Y vamos a 1982 con la agrupación de New Wave británica Culture Club, donde Boy George dice que el tiempo es como un reloj en su corazón. Time, The Culture Club. Over. Fernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. En la FM 94.9 no necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, que a esta hora presenta los mejores clásicos en la FM 94.9. Hoy canciones que tienen que ver con el tiempo, y en esta época de cuarentena el reloj biológico para muchos está un poquito confundido. Y seguimos con The Alan Parsons Project, el grupo británico de rock progresivo formado en 1975 y liderado por el músico e ingeniero Alan Parsons, quien trabajó como ingeniero de sonido de los Beatles en la grabación de la canción Get Back. De 1981, su éxito Time. Flowing. Time con Alan Parsons Project, el proyecto del músico, compositor, productor e ingeniero de sonido Alan Parsons, mundialmente conocido por haber producido álbumes de artistas como los Beatles y Pink Floyd. Y vamos a continuar con la balada que encumbró a la cantante estadounidense Cyndi Lauper en 1984, Time After Time. Second hand unwind. If you look, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. If you look, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Oh, we'll be waiting. Time After Time, con una reina del pop de la década de los 80, Cyndi Lauper, que recientemente se reunió a través de una videoconferencia con el reparto completo, el elenco de Los Goonies, la cinta de aventuras de 1985, producida por Steven Spielberg y para la cual interpretó la banda sonora. Y seguimos en Happy Hour con un éxito del desaparecido rey del pop. Se dice que Michael Jackson escribió la canción totalmente inspirado en Lisa Marie Presley, que unos pocos años después sería su primera esposa. De su álbum Dangerous de principios de los 90, Michael Jackson con Remember the Time. Tell me. remember how it all began. It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember? Back in the fall, I remember it again. Remember the Time, de Michael Jackson. También fue famoso su video, inspirado en el antiguo Egipto, y donde el faraón es protagonizado por el famoso actor cómico Eddie Murphy, quien precisamente en 1985 incursionó en la música, con este tema que también tiene en su título la palabra Time. Eddie Murphy con Party All the Time. Party All the Time con Eddie Murphy, rey de la comedia en los 80 y 90, que también incursionó en la música con esta canción que le compuso y produjo Rick James. Y seguimos con Sting, un artista que ha estado muy activo en esta época de cuarentena, participando recientemente desde su casa en el programa de Jimmy Fallon, como también a mediados del mes de abril en el concierto solidario Un Mundo Todos en Casa. Y vamos a escuchar Sting con su éxito de principios de los 90, All This Time. Happy Hour.